Se logró que se individualizara Soacha dentro del plan de desarrollo. Ahora tenemos estos 3 días para trabajar y presentar la propuesta. ¿Qué significa individualizar a Soacha en el plan de desarrollo? Que se considera como un capítulo especial, ya que la problemática de Soacha no es propia y no es consecuencia de actividad propia de soachunos, sino es la situación del país que se ve reflejada en una situación de crisis, de pobreza, de ubicación en zonas de alto riesgo, de desplazamiento, de reubicados, de servicios públicos, de crecimiento de vivienda, de movilidad, de vías. Entonces, todas estas condiciones no se pueden abordar por competencia, las debe abordar el municipio, pero por institución fiscal y de recursos no tenemos la capacidad. Esta situación fue ya solicitada por el director nacional de planeación, fue aprobada por el presidente de la comisión conjunta y todos los parlamentarios que participaron en la sesión hicieron referencia a Soacha. Entonces debemos dar un parte de satisfacción y de tranquilidad, puesto que es encaminarnos en tener alternativas. Uno, creemos que debe ser un COMPES social y de infraestructura. Ese COMPES nos va a permitir acceder a unos recursos para resolver los problemas básicos de infraestructura. Infraestructura en lo que corresponde a los servicios públicos, es decir, el plan maestro de acueducto de alcantarillado, el plan maestro de movilidad. Nos permitirá, obviamente, solucionar otro tipo de situaciones que se tienen y son consecuencias, lo de vivienda, lo de los equipamientos. Para poder solventar estas condiciones tenemos que tener resuelto lo básico. Acá hemos improvisado durante mucho tiempo. Cuando se requieren problemas de alcantarillado traemos un tubo, implementamos una obra y rápidamente solucionamos un problema, pero estamos generando son mayores problemas. Todo lo que tenemos hoy por deslizamiento y por inundaciones es porque no tenemos competencia en un sistema de alcantarillado. Todo lo que hemos realizado definitivamente pues no podemos culpar, pero sí tenemos que mencionar que se ha hecho sin la debida planeación. No vamos a ver seguramente grandes obras ahora, pero sí vamos a tener el soporte en infraestructura para que posteriores gobiernos en los siguientes años puedan desarrollarlo. Alcalde, precisamente usted habla de ese documento COMPES, un tema muy importante que es el de infraestructura. En ese sentido se empieza a aclarar el panorama para conseguir los 88 mil millones de pesos que se requieren para implementar el colector de aguas en Cazuca, lo que falta para poder continuar con Transmilenio. Nos dieron una excelente parte ayer, una noticia, y es que ya se logró el cierre financiero, o sea, ya viabilizan nuevamente las obras. Nos dieron ayer 2 noticias, en infraestructura con Hacienda, para dar cumplimiento al COMPES inicialmente de movilidad y Transmilenio con el colector, y nos dieron otra buena noticia de 12 mil millones adicionales en educación para cobertura. La ministra y el viceministro de Hacienda nos dieron esa información. Obviamente para nosotros es sumamente importante tener estar en las agendas públicas de la ente nacional, porque Soacha de verdad es tomado con la debida seriedad y responsabilidad. Efectivamente lo que usted nos dice es una solución ya definitiva en esa área y podemos dar ya, creemos que se va a dar curso inmediatamente a poder hacer la construcción de ese colector y poder obviamente viabilizar nuevamente la de Transmilenio. ¿Ya está seguro este recurso? ¿Ya está, digamos, listo para ser ejecutado? Ya está seguro la disponibilidad. Ahora vamos a hacer la gestión para tramitarlo y que pase a la instancia que corresponde. Efectivamente, también venimos trabajando con la ministra, con la iniciativa privada, con el gobernador, y tenemos 4 proyectos, 4 anteproyectos. El de Papiro, que ha sido desde hace 10 años y que ya logramos nuevamente reactivar la posibilidad de jurídica administrativa para que sea cedido. Hablamos con el doctor Felipe Negret, ya se hizo, tenemos un marco legal hoy que nos permite acceder definitivamente, ya es realidad que dentro del marco jurídico nos permita poder pretender el terreno. Ya sabíamos que existe un gerente, que existe un diseño, que existe una infraestructura y ya sabemos lo que se había gestionado, pero teníamos una limitante jurídica. Tenemos también el acercamiento con los desarrolladores de los nuevos programas, con Macroproyecto. Con ellos también tenemos ya la voluntad de unos aportes sumamente importantes para garantizar por lo menos unas 1000 viviendas para que puedan ser entregadas a las personas que se beneficien, que sean perjudicadas por problemas de que se requiera reubicación inmediata. Para ello, pues obviamente nos faltaban 7 mil millones que ya se presentó el proyecto para el Fondo Nacional de Regalías y estamos a la espera de esa viabilidad. Tenemos iniciativas privadas de cooperación como la Fundación Catalina Muñoz, que ya también otorgó unos recursos y tiene ya todo el proyecto en curso. Ya tenemos el lote preseleccionado, ahora vamos a mirar que en estas 2 semanas se hagan los trámites necesarios para poder trasladar el título a quien corresponde. Y tenemos el otro proyecto de la Fundación Compartir, Ya nos hemos entrevistado con sus directivos y manifiestan que ellos tienen la disponibilidad de 1.500 millones para entregarlos y la posibilidad de gerenciar un proyecto y hacer los diseños en un lote que debemos de conseguir para tener entre 100 y 150 viviendas. Es decir, que hay oportunidades. Tenemos nosotros que ser diligentes, cumplir los requerimientos, hacer las gestiones necesarias, buscar los lotes y hacer los proyectos para presentarlos a la distancia necesarias. Soacha se aproxima a tener una solución definitiva, pero estamos en curso muy cerca de tener una solución para más de 1.200 habitantes de Soacha que requieren reubicarse. Esto es importante que la comunidad lo conozca, porque no queremos especular, aunque tenemos la solución lista, pero sí debemos dar con responsabilidad la información oportuna, y es, se está trabajando y tenemos la voluntad administrativa, económica, de la nación, del departamento, de la cooperación y de la propia ciudad, empréstitos que han sido autorizados con el objetivo de poder cumplir y poder y ya cerrar financieramente los proyectos. Alcalde, precisamente hablando continuando con esta parte de recursos, hablando de cierre financiero, también se tocó el tema de Soacha Cable. Sí, fue incluido el Soacha Cable por uno de los parlamentarios, Soacha Cable, Transmilenio. Fueron tocados y fueron resaltados importantemente para que queden incluidos en este COMPES que se piensa desarrollar y que va a quedar ubicado dentro del Plan de Desarrollo Nacional. Es un momento importante, pero ya una apreciación muy particular es que tenemos que adelantar inmediatamente los estudios de amenaza y riesgo, porque el cable es una necesidad, sí. Pero la necesidad tenemos que tener la certeza que de donde se piensa construir va a haber habitantes que no vamos a tener estabilidad en los terrenos y vamos a solucionar. Creemos inicialmente que se puede realizar sin ningún riesgo, pero no tengo yo la certeza tampoco jurídica para decir que ya estaban evaluados. Hemos convocado para el día lunes a las 11 de la mañana a una mesa incluida dentro del FLOPAT, pero tiene que establecerse solamente riesgo y amenaza. Ingeominas, la CAR, Universidad Nacional, Universidad Distrital, la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio y la Alcaldía, nos reuniremos para hacer el análisis, puesto que estas situaciones de emergencia nos han dado con diferentes versiones. Hay versiones que nos mencionan que ya se puede, que no están involucrados ciertos sectores, que tenemos definidos los riesgos, que tenemos definido la amenaza, y son dos condiciones distintas. Hay un convenio con Ingeominas de amenaza, obviamente son los estándares de A25.000, y eso implica que todavía estamos lejos de tener a detalle una evaluación. Queremos hacer la microzonificación para resolver lo de la titulación y resolver el mejoramiento integral de barrios, y obviamente es una situación que la Comuna 4 y la Comuna 6 lo requieren inmediatamente. Pero si articulamos recursos, articulamos esfuerzos, articulamos ya pasos que se hubiesen dado, vamos a tener una respuesta. O sea, yo creo que en una o dos semanas tendremos ya un plan estructurado de evaluación del riesgo y amenaza para Soacha.